Allá muy cerquita San Pedro, tengo mi algodonal. Ahora que coja cosecha, don Genaro lo voy a invitar. Al pueblo de Cincelejo, seguro que ha de venir para brindarle un festejo a Sorayita Villamil. Sorayita eres lucero, Sorayita eres primor. Y en una fiesta de San Pedro serás la reina del algodón. Sorayita eres lucero, Sorayita eres primor. Y en una fiesta de San Pedro serás la reina del algodón. Tengo la tierra, siempre trabajo con fe. Espero la lluvia del cielo, la semilla reverdecer. Entonces vendrá el jaleo, aérea fumigación. Y gracias a Dios del cielo, ya pude coger algodón. Sorayita eres lucero, Sorayita eres primor. Y en una fiesta de San Pedro serás la reina del algodón. Sorayita eres lucero, Sorayita eres primor. Y en una fiesta de San Pedro serás la reina del algodón.